Como en todo el país, en posadas hubo matraca y pito. Se acabó la paciencia. El punto de reunión fue en la Plaza 9 de Julio, frente a la gobernación. El cepo mediático funcionó en los medios misioneros. Es que Florencia Kirchner y su caja de seguridad fue la noticia. Pero el pueblo de a pie hizo notar su descontento. Desde los barrios de la periferia llegaron al centro posadeño. El testimonio de una mamá, Ramona Romero. Sí, impactó sobre todo a lo más carenciado, porque ahora tenemos que aguantar el aumento de los consumos diarios de la alimentación. Tenemos que todo lo que se vino de los tarifazos de luz, agua, porque acá también sufrimos tarifazos de luz y de agua, y ahora el transporte. Y a mí me parece que nosotros tengamos que estar aguantando una situación tan denigrante del gobierno nacional. Hay que recordar que Misiones no tiene red domiciliaria de gas. Es una provincia de garrafa al hombro. Y el proyectado gasoducto del NEA está muy lejos de concretarse en territorio misionero. Hay que esperar que el gabinete de Mauricio Macri termine de aprender cómo se conduce un país. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.